papada de noche de violeta parra, con el canto truncao de Víctor Jara. Ay, qué triste se pone mi guitarra, ahora nadie canta nada. Memoria, ahora nadie cantará, olvidamos al humilde, olvidamos los anhelos, olvidamos las promesas. Desaparecidos debajo de los